Pero no le hicimos hablar ahora sí, porque se viene esta. Ella es especialista en marketing digital, publicidad y comunicación. Le damos la bienvenida a Fátima. Buenos días, Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, bien, Fátima, un gustazo tenerte en el programa. Y la verdad, para hablar de esto que es muy interesante y aparte que jugaría un rol para cualquiera que quiera publicitar. Contanos un poquito, Fátima. Así es. Bueno, desde el espacio de MID, del Movimiento de Desarrollo e Integración, estamos brindando esta charla gratuita que es para emprendedores y comerciantes dentro de lo que nosotros consideramos que es el desarrollo, ¿no?, fundamental para todos en el trabajo. Bueno, vamos a brindar herramientas que tienen que ver con la parte de comunicación, con la parte de ventas y gestión de ventas. Para los emprendedores, ¿no?, que las redes a veces uno cree que puede manejarlo porque sabe, todos tenemos redes sociales, ¿no?, todos tenemos Instagram, Facebook, pero algo que es fundamental es saber manejarlo, gestionarlo bien para poder llegar al objetivo, ¿no?, que se vea nuestro producto o el servicio que brindamos, que se comunique de buena manera y después poder hacer una gestión en la parte de ventas que sea, digamos, una experiencia para el consumidor buena, positiva. Entonces, es un poco poder brindar todas estas herramientas. La charla la vamos a brindar con Tomás Lombardi, que es licenciado en marketing. Él tiene un emprendimiento, Green Pack, que, bueno, es todo verduras hidropónicas. Entonces, tiene mucha experiencia en la parte de ventas. Y después con Juan Martín Franzoy, que él es coach ontológico y va a brindar herramientas para la charla, ¿no?, mirá con el cliente. Completa la charla entonces, ¿eh? Un paquete completo. Sí, la verdad que súper. Fátima, dijiste algo que me parece que está muy bueno. Para obviamente que la gente tenga en cuenta, muchos piensan que están haciendo bien las cosas, pero por ahí le están pifiando. ¿Esto es así o no? Sí, bueno, yo tengo una consultora que es en marketing digital y muchos clientes a veces me caen con esta problemática de decir, mirá, yo tengo redes sociales, hago publicaciones, pero no me funciona. Entonces, cuando uno empieza a revisar cómo está gestionando las redes, te das cuenta que faltan un montón de herramientas que podrían utilizar y explotar para que se vea, se visibilice lo que está vendiendo, ¿no? Digo, visibilizar desde una persona que vende budines en su casa hasta una persona que tiene un comercio. O una radio. O una radio, por supuesto. Por supuesto que hay un montón de estrategias de marketing digital y de comunicación para que eso llegue a un público más amplio. Entonces es un poco brindar esas herramientas, ¿no?, de cómo diseñar por ahí una pieza de comunicación, de qué manera escribir bien, a qué público apuntamos, qué cosas nos pueden servir o qué herramientas dentro de marketing digital nos pueden servir para expandirnos. Entonces, es un poquito brindar esto para, por eso digo, no solo para emprendedores y comerciantes, público general, también alguien que maneja una radio, ¿por qué no? Podría ir, sí. Sé por lo que me comentaba Mariana que son cupos limitados, o sea que les recomendamos que se pongan en contacto para tipo una inscripción, Fátima. Sí, correcto. La primera vez, bueno, que dimos esta charla, quedó mucha gente afuera, así que le recomendamos que se inscriban. Nos pueden escribir a través de las redes. Perfecto. @midconcordia, ¿sí? Estamos ahí como está. Midconcordia. Ahí nos pueden mandar un mensajito privado y nosotros le vamos a contestar para la inscripción. Así que es el martes a las 20 horas en la sede de MID, que queda en 25 de mayo. Perfecto. Fátima, esto es totalmente, si te inscribís y si entras en el cupo, es gratuita. 100% gratuito. Perfecto. Le vamos a dar un certificado de participación de la charla, bien, así que se van a ir con un diplomita de ahí para poder demostrar que participaron en esa charla de marketing digital, que va a estar muy buena, la verdad que no porque la doy yo, sino que de verdad les recomiendo que la aprovechen, que son herramientas que se brindan gratuitas desde nuestro espacio. Estamos trabajando con Guillermo Marcone, con todo lo que es emprendedores, comerciantes, para poder potenciar el desarrollo, ¿no?, de sus negocios. Aparte de eso que dijiste, Fátima, es una gran verdad, esto que te manifiestan, te digo entre amigos, los vínculos cercanos que te dicen, no, yo utilizo el Face, por ahí tengo que ir por el Instagram porque no me da resultado. ¿Eso es una gran verdad o no? Sí, bueno, las redes sociales se van actualizando, todo depende del público que uno tiene, ¿no? Por eso es como yo te digo, a veces alguien viene y me dice, no me está funcionando, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tipo de público tenés? Por ahí no se ponen a pensar en el público que consume, ¿no? Claro, tal cual. ¿Qué tipo de público es y qué es lo que consume? Porque quizás un público mayor de 50 años está más en Facebook que en Instagram, el público menor de 50 años está más en Instagram, entonces Seguro. Son cosas que uno se tiene que poner a pensar como parte de la estrategia, pero justamente de eso es lo que vamos a hablar en la charla para que la gente pueda sentarse a pensar en su negocio y poder potenciarlo, ¿no? Y desarrollarse, digamos. Ahí está. Fátima, y en esto no hay parámetro de edades. Obviamente, qué sé yo, ponerle mayores de alguna edad, proponemos en este caso para participar. No hay un límite de bien, edad, bien. Lo único que solicito es que la persona tenga un mínimo conocimiento de lo que es Instagram y Facebook para poder brindarle toda la información, ¿no? Y perfecto. Que comprenda de qué estamos hablando, es lo único, el único requisito, pero no hay límite de edad, puede ir desde un adolescente hasta una persona mayor de 60 años que esté interesada en poder utilizar las redes sociales de esta forma, ¿no? Hablando de esto y preguntando más allá, ¿no?, de lo que es esta charla que está buenísima, Fátima, te pregunto, los indicadores de que van mejorando a partir de, obviamente, una capacitación como la que vas a dar, son después la interacción de las redes con lo que serían clientes o participantes, algo así. Claro, bueno, en la primera charla que yo había brindado en el espacio del MIT, que la verdad es que fue un éxito, yo recibí muchas consultas después porque también tenemos eso. O sea, una vez que brindamos una charla, nosotros le damos los datos a todos los participantes para que puedan consultarnos bien. Si quedó alguna duda, si tienen alguna consulta específica de su negocio, ¿no? Y un indicador, sin lugar a dudas, es cómo van creciendo en las redes sociales, pero no solo en lo que tiene que ver con seguidores, ¿no? Sino con lo que tiene que ver con las ventas, que eso es fundamental y ahí es el objetivo. Está. Ahí está, ahí sacás una lectura. Claro, entonces a partir de que uno puede expandir su negocio, vender más, visibilizarlo más, ese es el parámetro que tenemos, ¿no? A veces alguien me dice, pero no subo en seguidores, ¿y cómo venís con las ventas? Claro, porque ahí quizás está. No sumaste, no tenés 10.000 seguidores, pero te va muy bien en el negocio y las personas que te siguen todos te compran. Ahí está. Ese es un parámetro. Es claro lo que decís. Y en esta, ¿no?, que yo te decía recién cuando me describías quiénes participan, hablaste del coaching ontológico, ¿no? ¿Cómo se vincula una cuestión con la otra? Pero más que nada para entenderlo, Fátima. Claro, cuando uno tiene una charla, un diálogo con un posible cliente o con un cliente, ese diálogo uno tiene que captar, ¿no?, lo que la persona está queriendo, digamos, o qué necesidad tiene. Entonces hay preguntas que son claves dentro del diálogo que uno puede tener como herramientas para poder captar la necesidad del consumidor. Entonces es ir un poquito por ahí, el coaching la verdad es que es maravilloso en eso, te brinda un montón de herramientas en lo que es el diálogo con un otro y la escucha activa que es fundamental. Si uno se focaliza en la escucha en lo que y capta la necesidad del otro, tenés un montón para poder avanzar, ¿no? Mira qué bueno, ahí está, por eso hablamos de lo completa, de lo que va a hacer esta capacitación. Entonces ya está la recomendación, que se contacten antes, que se pongan en contacto, que se inscriban y después listo, participar. Sí. Exacto. Nos pueden escribir, como te decía, a través de las redes, Mid Concordia, en Instagram o en Facebook, nos envían un mensajito, ahí les solicitamos los datos, nombre, apellido, un mail, en caso de que nosotros tengamos que enviarle material a través de un mail. Perfecto. Y listo, ya quedan inscriptos, pero sí les recomiendo que lo hagan con anticipación antes del martes, porque la verdad es que se terminan rápido los cupos. Perfecto, ¿no? Y lo vamos a estar diciendo acá en la radio también el lunes para que se inscriban. Así que, Fátima, te agradezco un montón, la verdad que buenísimo lo que van a... Obviamente, y esta pregunta por ahí es innecesaria, sí, pero te la voy a hacer. No tiene, sí, nada que ver con la cuestión de espacio político. Acá cualquiera se puede anotar. Sí, pero totalmente. Acá no, más allá de que es un espacio político, nosotros no discriminamos por bandera política. Perfect. Y como te decía antes, ni por edad ni por nada. Perfect. Todo el mundo puede acercarse a nuestro espacio, que está abierto para todos. La verdad es que sería, de hecho van a participar de otros espacios bien políticos en nuestra charla. Ya lo han hecho en la primera, así que están todos invitados, buenísimo, sin lugar a dudas. Ahí está, Fátima, un gustazo tenerte, mandarte, que le diga, le mandes un abrazo a Guillermo, y bueno, en cualquier momento estamos en contacto nuevamente. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Mariana, y un saludo a todos los oyentes, y los esperamos el martes. Perfecto, ahí está, te mandamos un beso grande, ¿eh? Gracias, igualmente. Ahí está, bueno, qué bueno, che, herramientas importantes hoy en el mundo.